Abre tu Biblia en esta hora, en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a estar leyendo en esta palabra los versos del 1 al 5. Filipenses capítulo 4, los versos del 1 al 5. Leemos la palabra de Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora hacemos uso de ella. Y te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú ministres a nuestros corazones y a nuestro espíritu, conforme a nuestra necesidad, y que tu Espíritu Santo nos revele cuál es tu propósito a través de tu palabra. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha en el nombre del Señor. Amén. Pueden sentarse, amado. Y en esta mañana, a mí me gustaría poder llevarles esta palabra, la cual el Señor nos ha dado como tema: la vida de los que esperan a Cristo. Y yo estaba tratando de entender por qué razón el Señor me daba esta palabra de manera particular de la vida de los que esperan a Cristo. Y durante toda esta semana estuve viendo muchas noticias, muchas situaciones que se están dando alrededor del mundo. Hay muchos problemas en la geopolítica de diferentes países, naciones grandes, naciones poderosas, que ahora mismo están en una situación sumamente difícil. Y cuando nosotros como una nación pequeña, entre las naciones del mundo, vemos esta realidad, inmediatamente nosotros pensamos que esas situaciones que se dan allá lejos, en Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos, cuando son situaciones de problema, nos afectan a nosotros, porque afectan nuestra economía, afectan los gobiernos, y todo eso, todas esas situaciones negativas se reflejan en nuestra vida personal. También estaba observando cómo en el mundo ahora se están llevando a cabo nuevas leyes, nuevas resoluciones. Una de las más recientes fue en esta semana, precisamente el jueves, la aprobación en la Suprema Corte de Estados Unidos del matrimonio gay para los 50 estados de la nación. Ya ustedes saben que partiendo desde allí, la nación más poderosa, la nación más influyente del mundo, partiendo de allí, entonces ya eso se regará como pólvora en numerosos países. Ya eso de por sí trae una crisis en la sociedad, trae una crisis en la familia, trae una crisis en los hogares, trae una crisis en la juventud, y todo eso afecta nuestra vida. También estaba observando cómo más de 50 años después, hoy día vuelve a recrudecerse la guerra fría que existió durante muchos años entre Estados Unidos y Rusia, donde estas dos naciones se disputaban no solamente el control económico del mundo, sino que también se disputaban el control bélico, el control militar, el control estratégico, no solamente de los países que ellos tienen, sino también de muchos otros países del mundo. Y estamos viendo como en la semana antepasada una reunión del G8, que es el conglomerado de las 8 naciones más poderosas del mundo, ya no se van a llamar G8, sino G7, porque excluyeron a la Unión Soviética en franca posición, en franca agresión a este país, para darle a entender que entre ellos 7 son más poderosos que él. También nosotros, durante mucho tiempo, estamos escuchando acerca de la crisis del petróleo, y que por lo tanto ahora los científicos, los estudiosos, los ingenieros de diferentes áreas, principalmente los que tienen que ver con el área de la energía, hoy día están involucrados en proyectos buscando maneras de cómo conseguir energía alternativa, porque según los expertos, la provisión de petróleo que hay en el mundo no sobrepasa los 50 años. Por lo tanto, de aquí a 50 años ya deben de haber otras alternativas de producir energía para los vehículos, para las plantas eléctricas, para la industria, para la iluminación, etcétera, etcétera, de otra fuente que no sea el petróleo. Pero también estuvimos viendo la semana antepasada de cómo la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas, estaban hablando de que en el mundo ahora mismo hay una crisis alimentaria que se está llevando por delante en el hambre y en la extrema pobreza más de 200 millones de habitantes del planeta. Todo esto que yo le he dicho afecta nuestra vida, afecta nuestras economías, afecta nuestros hogares e inclusive afecta nuestra fe. Pero la palabra de Dios nos presenta cómo debe de ser la vida de aquellos que esperan en Cristo, dándonos a entender que todas las cosas que están sucediendo en el mundo no pueden afectar de manera negativa nuestras vidas. Todo lo que sucede a nuestro alrededor nos va a afectar, porque, Dimeri, si llueve y tú sales te moja, te afectó la lluvia. Si hace calor, te da calor. Si hace frío, te da frío. Si hay mucha comida, qué bueno. Pero si hay poca comida, también te afecta. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, suceda donde suceda, va a afectar nuestra vida. Eso lo reconoce la palabra. Pero lo que la palabra presenta es la manera de cómo nosotros, creyentes en Cristo, debemos afrontar la realidad que nos presenta el mundo. Y como ya les he dicho, nosotros vemos que la vida moderna, la vida en que nos ha tocado vivir, gira alrededor de muchos y diversos elementos, de la tecnología, de la moda, de la ciencia, del consumo. Es increíble que el ser humano no puede vivir sin consumir. El ser humano tiene que estar consumiendo permanentemente. Y es algo que el modelo del mundo nos ha infligido a nosotros, que nos ha metido en la mente que para nosotros poder estar bien tenemos que estar consumiendo, tenemos que estar comprando. Es la ley del tener. Si yo no tengo, no valgo. Yo tengo que tener para poder ser. Y nos hemos despersonalizado al punto que muchas veces nosotros somos lo que tenemos. ¿Hay alguien que entienda? El mundo nos ha impuesto esto, pero también el mundo gira alrededor de la escasez. Gira en torno a los cambios políticos, a los cambios climáticos, a las reformas sociales. Pero, ¿cuál es el estado? ¿Cómo debe de estar aquel que espera al Señor? El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, les dice, verso 1, quiero que esté conmigo, por favor, hermano, a quienes les está escribiendo: así que, hermanos míos, ¿qué son? A quienes Pablo está escribiendo, ¿quiénes son? Entonces no le está escribiendo al mundo. ¿Le está escribiendo a quién? A la iglesia, a los hermanos. Y les dice: hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Esto nos enseña a nosotros en esta mañana que el que está esperando en Cristo debe de ser alguien que sea amado. Pero para usted ser amado, indefectiblemente, usted tiene que amar. El que espera a Cristo tiene que ser una persona que tenga capacidad de amar. Pero como la misma palabra enseña, amarse de corazón, no de palabra ni de oído. Hay una expresión que esta mañana, una expresión de amor, que en algún momento dijeron: póngase de pie, salude a su hermano, bendígalo. Ese saludo fraternal, esa acción, es una acción de amor. Porque sucede y pasa que muchas veces nosotros estamos aquí, pero no saludamos al que está al lado de nosotros, ni el que está adelante. Hay algo que el pastor hablaba esta mañana que nosotros usamos como excusa. A veces nosotros decimos: es que a mí no me gusta esa abrazadera. A mí no me gusta que me estén abrazando. Bueno, pues si a usted no le gusta de eso, que lo estén abrazando, usted está en el lugar equivocado. Porque la palabra del Señor dice: saludaos los unos a los otros con beso santo. Y manda, oiga Edelso, no solo a que tú lo abraces, no solo a que tú le estreches la mano, sino a que tú le des también un beso. Cuando la palabra dice que el que espera a Cristo tiene que ser una persona amada, está implicando que tiene que ser una persona que da amor al que está a su alrededor. No solamente que lo expresa, sino también que lo demuestra. La palabra de Dios nos está enseñando con esta posición del apóstol Pablo que dentro de la iglesia, dentro de la congregación de Dios, dentro del pueblo de Dios, tenemos que echar fuera la frialdad y la apatía. No hay espacio, hermana Hilda, para la frialdad dentro del pueblo de Dios. No hay espacio para la indiferencia. Nosotros podemos notar en la palabra del apóstol que había una relación estrecha de amor y de cariño, porque refiriéndose a esos hermanos dice: oiga, ustedes son mis amados. El que está a tu lado, el que se sienta a tu lado, tiene que ser una persona que se sienta amada por ti. Yo no sé si se está oyendo. En el mundo hay mucha guerra y hay mucha hambre y hay mucha necesidad. No es, hermano Huáscar, porque falta comida. No es porque no hay tierra para producir. Hay hambre y hay necesidad porque hay falta de amor. Y cuando nosotros lo traemos del mundo y lo traemos a la iglesia, en la iglesia hay necesidad, en la iglesia hay hambre, en la iglesia hay carestía porque hay falta de amor. No puede haber falta de amor en la congregación del Señor. Pero tampoco quiero que usted diga en esta mañana, yo necesito que alguien me ame, porque a mí nadie me ama. No, no es eso. Es que usted diga, yo voy a amar a mi hermano. Yo no sé si se está entendiendo. El pastor decía en la escuela bíblica, mira, a veces a mí me da miedo, me da susto de cómo Dios amarra muchas veces la palabra de la escuela bíblica y lo lleva al mensaje. A mí me da miedo. Y eso sucede mucho cuando lo hace el pastor. Me da miedo, me da susto, porque el pastor estaba diciendo esta mañana, es que usted no puede decir como una cosa y como hacer otra. Es que usted no puede pretender, exactamente decía el pastor, es que usted no puede pretender una iglesia grande sentado. Usted no puede pretender una iglesia grande sin orar. Usted no puede pretender una iglesia grande sin evangelizar, sin predicar. Usted no puede pretender una iglesia grande y a usted le dicen, dé la escuela dominical. Y usted dice, ay, no, yo no puedo. Usted no puede pretender eso. Así mismo tú no puedes pretender que nadie te ame si tú no amas a nadie. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, oigan, ustedes son mis amados. Yo los amo. Y cuando tú puedes reconocer a alguien que tú amas, es porque tú entiendes que cuando tú das amor, ese amor vuelve a tu vida. Si no, él no dijera que lo ama. Ay, yo voy a amar a quien no me ama. ¿Usted está oyendo eso? Ten cuidado que ahora yo le voy a aclarar eso. Porque también la Biblia dice, amaos a los que os persiguen. Tenga cuidado con eso. Ah, pero es que a mí nadie me ama. No, no, ame. Lo que el apóstol Pablo dice, oh, yo lo amo a ustedes. Ustedes son mi amor. Y cuando tú das amor, ¿qué tú recibes de allá para acá? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Qué recibe? Difícilmente el que ama recibe una piedra para atrás. Porque hasta el perro de la vecina. Sí, pero que eso nada más lo hace el hombre, porque eso no lo hacen ni los perros, hacen eso. ¿Tú sabes que dijo el pastor que uno no muerde la mano de que lo alimenta? Pero ni los perros hacen eso. Porque cuando el perro es la vecina, usted le tira su huesito. Y usted le tira su cainita. Y usted le tira su cosita. Cuando él lo ve llegar de lejos, ya está meneando el rabo, esperando lo que usted llegue. Eso nada más lo hace el hombre. Pero la palabra de Dios nos dice en esta mañana que usted y yo debemos de ser personas de amor. Tenemos que ser personas que amen. Pero escuche bien qué más le dice. El apóstol les habla y le dice, oiga, ustedes son deseados. A veces la gente no desea tanto que desea que no estemos ahí. Te deseo tanto que deseo no verte. Sí. Te deseo tanto que deseo no verte. Pero el apóstol Pablo está diciendo, óyeme, ustedes son deseados. Porque el apóstol Pablo había durado 2 años ahí en aquella iglesia. Y ahora él estaba en Roma. Y él está diciendo, óyeme, cuando te hablo de deseado, es que yo te extraño. Es que yo quiero verte. Es que yo me preocupo por ti. Es que yo quiero verte la cara. Es que yo quiero saber si tú estás bien. En la iglesia del Señor tiene que haber este mismo sentir. Que extrañemos al hermano. Que extrañemos a la hermana. Que queramos estar juntos con ellos. Que no soportemos estar lejos de ellos. Alaba lo que él vive. No, yo lo amo. Que medio no lo soporto, pero yo. Que no. ¿Y por qué? No, nadie no me ha hecho nada. No. No, que no quiero. Pero el apóstol Pablo le dice algo más. Y escucha, hermano, esto que dice el apóstol Pablo. El apóstol le dice que ellos son gozo y corona mía. El creyente, el que espera a Cristo, tiene que convertirse en motivo de gozo para el que está a su lado. Usted no puede ser aflicción para el que está al lado suyo. Usted no puede ser aflicción para el hermano. Usted no puede ser aflicción para el vecino. Usted no puede ser aflicción para su jefe o para su jefa. Usted tiene que ser motivo de gozo para el que está al lado suyo. Que cuando la gente hable de ti, te mencione a ti, la gente lo haga con una sonrisa en la cara. El pastor habló de eso también. Yo no vivo para el mundo. Yo vivo para Dios. Cuando usted dice así, que usted no vive para el mundo, ni que usted lo que hace es que vive para Dios, busque lo que en la calle de su casa nadie quiere saber de usted. ¿Eh? Ni Dios tampoco. Yo recuerdo que en San Francisco de Macorís fui a predicar a un memorial de una hermana. Y cuando voy a predicar, yo digo, la hermana fulana de tal, y esta hermana, y esta hermana, y esta hermana. Y cuando terminé, alguien me preguntó, ¿y la señora era cristiana? Digo yo, sí, desde hace 15 años. ¿Cómo va a ser? Pues esto como 20 años siendo vecino de ella, yo no lo sabía. Eso es lo que sucede cuando usted vive para Dios. Solamente para Dios. Pablo está diciendo, óigame, ustedes son mi gozo y mi corona. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que yo decir que soy amigo de Antonio, para mí es un prestigio. Yo no sé cuántos se sienten prestigiados de tener a su hermano. Dígale que le queda al lado, tú me prestigias. Díselo, tú me prestigias. Díselo. Si, es más, si te quieres parar, párate y díselo a quien tú quieras. Tú me prestigias. Tú eres de gozo para mí. Tú eres de gozo para mi vida. Ustedes probablemente, con excepción quizás de Gerardo, o de algún otro hermano que haya estado en conferencia y ese tipo de cosas. Yo recuerdo que cuando el pastor y yo estábamos en el seminario juntos y él hablaba de la clínica del alma, porque muy posteriormente fue que esta iglesia se le decía olla de Caimito. Se decía olla de Caimito si se mencionaba la dirección de dónde estaba la iglesia. Se decía, está en el sector de Caimito. Pero siempre era la clínica del alma. ¿Y qué cuadre cogía Reyes cuando hablaba de la clínica del alma? No, porque la clínica del alma. No, porque la clínica del alma. ¿Sabes qué es eso? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Gozo y corona mía, te puedo exhibir, porque me da gozo hablar de ti. Nosotros tenemos que sentir gozo al expresarnos de nuestro hermano. Por eso es que no se puede hablar chisme del hermano, ni habladuría, ni nada de esa cosa. Porque como si yo salgo a hablar mal de Juan Carlos, donde Altagracia me oiga, después yo voy a decir que me siento orgulloso y que amo a Juan Carlos, ya después que ya lo acabé con él. ¿Por qué no se puede hablar más de los hermanos? Hay que hablar bien de ellos. Hay que hablar de sus cualidades. Y eso es lo que él está diciendo. Él le está hablando a gente humana, a gente que tenía defectos, a gente que tenía problemas, a gente que le daba hambre, a gente que le daba calor, a gente que le picaban los pies. Él estaba hablando de gente real, de gente viva, de gente que estaba en el mundo y que le afectaban las cosas del mundo. Pero cuando él hablaba de ella, ¿hablaba de qué? Hablaba de amor, hablaba de gracia y hablaba de bendición. La vida de aquel que espera a Cristo tiene que ser una vida que esté firme. Y a la firmeza que se está refiriendo esta palabra que usa el apóstol Pablo es a la que nosotros encontramos en el capítulo 1 del libro de los Salmos, en el verso 3, que dice que el hombre que confía en Jehová y que medita en él, dice, es como un árbol plantado junto a corriente de muchas aguas. El árbol más fuerte del mundo, el que está plantado a la orilla de un río. ¿Ustedes sabían eso? Oiga, el árbol que está plantado a la orilla de un río, yo no sé cuánto han visto de borde de río. El río se bota y usted ve el árbol plantado allá en el medio del río, no se va. A esa firmeza que se está refiriendo, el creyente que espera en Cristo tiene que ser un creyente que esté como, que esté firme y se mantenga firme. Pero también él dice, debe de ser un creyente que esté en el mismo sentir. Y ese mismo sentir se está refiriendo a lo que hablaba el pastor en la escuela bíblica esta mañana. Y el pastor hablaba acerca del crecimiento. Hablaba acerca del dejar la leche y de comenzar a comer plátano, a comenzar víveres. Ese mismo sentir se refiere a que todos nosotros debemos a una de comenzar a crecer en Cristo. Y yo quiero decirle, hermano, que para crecer en Cristo usted tiene que arriesgarse. Usted tiene que abandonar la comodidad. Si usted quiere crecer en Cristo, usted tiene que abandonar los placeres. No es fácil pasarse una hora oyendo un sermón del hermano Darwin. Eso no es fácil. Cualquiera suda. Eso no es fácil. Y todavía no lo he dicho, pero si lo digo, tengo problemas con esta gracia. Pero oigan bien, hermano. Nosotros vamos al cine y duramos 3 horas viendo Señor de los Anillos. Y quedamos con gusto de ver la que sigue. Y no bien vemos esa cuando decimos, ¿y cuándo van a tirar la otra? Alábalo. Yo no sé si usted me está entendiendo qué es lo que yo le estoy diciendo. Aquí adentro hace calor. Una hora escuchando el mensaje del hermano Darwin. Hace calor aquí adentro. Sí, pero abajo del secador del salón no hace tanto calor. ¿Cuál hora? ¿La mujer mía de pasadilla que se va para allá? Alábalo. Yo no sé si usted está entendiendo. Para nosotros poder crecer en el Señor, tenemos que dejar la comodidad de las cosas del mundo. Oiga, hermano, las cosas del mundo nos traen sufrimiento, nos traen agonía, nos traen dolor, porque vivimos pensando en las cosas del mundo. Pero la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3 que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las de la tierra, porque las de la tierra están muertas. Ay, que subir la gasolina. Oye, tengo yo que ver con eso. A mí me importa subir la gasolina, tengo yo que ver con eso. Yo no como gasolina. Camino a pie. Ay, Dios, y ya, que van a subir la luz, y la luz. Yo soy eléctrico. ¿Eh? Ay, que van a subir la luz. Oh, gloria a Dios, ayuno más. Ay, así no es bueno. Sí. Tengo 18 menos, gracias al Señor. Entonces, oiga, hermano, para nosotros poder crecer en el Señor, es necesario que nosotros comencemos a quitar la mirada de la cosa del mundo, que el mundo a nosotros no nos gobierne. Ay, que el lunes a las 9, ay, mira, mi universo. O el juego de pelota. Y a las 8, déjame rápido. A las 8, el juego de la pelota. Para ver Águila y Licey. Y huyendo. Para ver el juego de pelota. Pero cuando van a ser las 8, a la hora del culto, nadie anda huyendo. A escuchar más de lo mismo. Yo no sé si hay alguien que alabe al Señor aquí. Yo no sé si se está entendiendo eso. Para nosotros poder crecer en el Señor, tenemos que comenzar a dejar las cosas que son del mundo y ver las cosas que son de Dios. Pero oiga, ¿qué más dice Pablo? Pablo dice que el que está esperando en Cristo tiene que ser un colaborador del avance del reino de Dios. Y yo quiero hacer un aclarando con referente a eso. Y lo enseña la Biblia. Y a lo que me refiero está particularmente en el capítulo 4, verso 27 del libro de los Hechos. Hay muchos creyentes que dicen: mi trabajo es orar por la obra. Y ese trabajo es fácil. Primero escuche. Ese trabajo es fácil y es conveniente para aquel que no hace nada. Porque si yo no hago nada, para mí es fácil decir: estamos orando por la obra, aunque no ore. ¿Usted me está entendiendo? Y ya, María del Carmen, con usted quede bien, porque estoy orando por la obra. Estoy orando por la obra. ¿Qué? Estamos orando por la iglesia para que Dios traiga un avivamiento a la iglesia. Estoy orando por la obra para que el Señor llene la iglesia. Eso está muy bien, excelente. Pero eso es bueno y conveniente para aquel que no hace nada. Y el que no ora, ¿qué tiene que hacer entonces? Porque según la Biblia mía, en el capítulo 5 de Primera Tesalonicense, verso 23, dice que orad sin cesar. Yo no sé si la de Juan Carlos lo dice, pero la mía lo dice. Entiéndase que ese mandato, por vía de extensión, es para todos. Pero también el mandato de trabajar para el avance del reino es para ¿quién? Para todos. Muchas veces las cosas del mundo afectan demasiado nuestra vida, porque estamos pendientes de las cosas del mundo, pero no estamos pendientes de las cosas de Dios. Aquí el pastor dijo en una ocasión, en un mensaje: ocúpate de la cosa de Dios y Dios se va a ocupar de la cosa tuya. Pero nosotros estamos tan ocupados en la cosa nuestra que no le damos participación a Dios para que obre en nuestra vida. Y él está diciendo que el creyente que espera en Cristo tiene que contribuir al avance del reino de Dios. ¿Cómo avanza el reino de Dios? ¿Cómo avanza el reino de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo avanza el reino de Dios? Trabajando. ¿Pero en qué? En la obra. Sí, pero ¿en cuál? ¿En qué? Píquemelo chiquito. Trabajando en la obra. Yo estoy trabajando en la obra. Sí, pero ¿qué usted está haciendo en la obra? ¿Qué es lo que usted hace? Usted evangeliza, predica, enseña, tiene una célula, visita enfermos. ¿Qué es lo que usted? Supervisor es usted. ¿Qué es lo que usted? Levante su mano al cielo. Levante su mano. Cierre sus ojos. Y dígale: yo soy un obrero activo. No lo diga para adentro, dígalo para afuera. Yo soy un obrero activo de tu reino. Desde hoy en adelante. Dijo Albert Einstein en una ocasión: no podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si siempre hacemos lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. Si siempre sembramos habichuelas, no podemos esperar guandule. Es habichuela lo que viene. Amén. Dígalo en el nombre del Señor. Yo declaro, decreto cambio en mi vida en este día. Dice que la vida de los que esperan en Cristo tiene que tener un estado de ánimo. Y este estado de ánimo es el estado regocijaos. Y lo dice dos veces. La palabra regocijaos, Neri, significa gozoso, gozoso, gozoso. O sea, la palabra regocijaos significa que usted está en un estado de gozo pleno, porque después que usted se gozó, se volvió a gozar. Y cuando usted volvió y se gozó, vuelve y se goza, porque ya usted se gozó. Parece un trabalengua, pero dicho en español y en cibaeño, eso significa que usted está en un estado de gozo pleno. Que usted está en un estado de gozo tan extraordinario que no hay espacio para otra cosa que no sea ¿qué? Gozo. ¿Alaba a alguien al Señor? Dice que nosotros tenemos que estar regocijados, pero fíjese cómo dice que tenemos que estar regocijados. Hay gente que quiere regocijarse con. Hay gente que quiere sentir gozo cuando. Cuando todo va bien. Cuando todo marcha de acuerdo al plan, estoy gozoso. ¿O alguno es tan gozoso dónde? Ah, donde yo estoy, aquí yo estoy, entonces yo estoy gozoso. Otro es tan gozoso por. Entonces dicen: ah, mira, por ti. Por tu causa, yo estoy gozoso. Pero el apóstol Pablo dijo: regocijaos, oiga bien, en el Señor siempre. Y ese en, ¿sabe qué significa? adentro. No es que el Señor tiene que estar en ti para tú estar regocijado. Para tú poder estar regocijado, tú tienes que estar en el Señor. Señor, ven a mí y dame gozo. No, métete tú en el Señor. En otra palabra, haz tú las cosas de que son del Señor. Obedece la palabra, decía el pastor. Obedece la palabra. Sométete a Dios. Haz la cosa que Dios te pide. Haz lo que Dios te manda. Obedece la palabra. Vete a la iglesia. Está ahí en la presencia del Señor. Entonces, en el Señor tú te podrás regocijar. Por eso dijo el salmista David. ¿Dónde? En tu presencia. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? En tu presencia. Y él mismo dice después que nosotros debemos de entrar como. ¿Usted está viendo cómo todo se está? Entrar. A veces nosotros queremos que Dios traiga el gozo. Que Dios nos traiga el gozo. Y Señor, mira que estoy medio depre, tráeme gozo. No, no es que Dios tiene que traerte gozo. Es que tú tienes que meterte en Dios. Y cuando tú estás metido en Dios, entonces tú tienes gozo. ¿Hay alguien que lo alabe? Ya estoy terminando. ¿Qué nosotros estamos esperando? Se lo diré en versículos. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Que nosotros estamos esperando en el Señor, que nos da aliento, que nos da ánimo, que nos da fortaleza, a pesar de todo lo que nosotros vemos. Segunda Corintios 1:10 dice, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. En él estamos esperando vida, estamos esperando vida futura y estamos esperando vida venidera. Pero ¿qué más esperamos? Primera Timoteo capítulo 4 verso 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen. Pero ¿qué más estamos esperando, hermano? Filipenses capítulo 3, 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros estamos esperando que la cosa cambie. Y a veces estamos esperando que las cosas sean mejores. Y a veces estamos esperando que baje el dólar y que baje la comida y que venga otro gobierno de otro color y que ya los gays no se casen y estamos esperando cosas. No, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar concentrados esperando las cosas que vienen de Dios, las cosas que vienen del cielo, hermano, las cosas que vienen de su presencia, que nosotros debemos de estar esperando, esperanzado, con fe, con certeza, con seguridad, con certidumbre, de que aunque falte todo nuestro alrededor, nada nos faltará a nosotros, porque Dios está con nosotros. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Pero la parte que nos toca a nosotros, hermano Antonio, es hacerlo. Es vivirlo. Desconcentrarnos del mundo y concentrarnos en Dios. Y usted me dirá, hermano, ¿cómo hacemos eso? Hermano Darwin, ¿cómo hacemos eso? Bueno, para nosotros poder quitar la mira de la cosa del mundo y tener una vida acorde a aquellos que esperan al Señor, nosotros tenemos que modelar nuestra vida en aquello que estamos esperando. ni Dios ni su palabra se puede amoldar a nosotros. Nosotros tenemos que amoldarnos a lo que dice la palabra. La palabra de Dios no puede acomodarse a nuestra vida, ni podemos llevar el evangelio a nuestra manera. Somos nosotros los que tenemos que realizar cambio en nuestra vida para poder someternos a la palabra del Señor. Ese cambio no lo podemos hacer solo. Y como no lo podemos hacer solo, el Señor dice que nos ha dado ¿a quién? A su Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda la verdad. Y entre estas cosas que tenemos que hacer, en primer lugar, tenemos a que debemos amarnos los unos a los otros. Debemos de fomentar la práctica del amor. En segundo lugar, tenemos que ayudarnos unos a otros, apoyarnos y animarnos. Hay mucha gente que en el camino, por la dificultad y por los problemas, se desaniman. Y quiero usar las palabras que usó el pastor cuando estábamos orando por él. Quizá ninguno de ustedes pensó eso. Y si alguno lo pensó, Olivo le cogió alante. Pero yo quiero decirle algo. Eso viene de Dios. Porque probablemente ninguno de nosotros nos dimos cuenta del estado de ánimo del pastor mientras él daba la escuela dominical. Para nosotros el pastor está bien. Y estaba bien. Sin embargo, el pastor dijo, en este preciso momento me sentía débil. Pero el Espíritu Santo inquietó a alguien y puso inspiración en otro para que orase por el pastor. Y en ese momento le infringió, en el nombre del Señor, apoyo y fortaleza. Nosotros debemos de aprender a darnos apoyo y a darnos fortaleza, a transmitir palabra de aliento, a transmitir un abrazo, a transmitir un estrechón de mano. Nosotros debemos de aprender a transmitir nuestra preocupación por los demás. En el mundo que nosotros estamos viviendo, cargado de problemas, como dije al principio, cargado de guerra, cargado de enfermedad, cargado de hambre, no podemos vivir indiferente a la realidad del otro. Porque a eso nos está llevando Satanás. Escucha bien, iglesia, a eso nos está llevando Satanás. A nosotros pensar de que nadie se preocupa por mí. Y como nadie se preocupa por mí, yo no me voy a preocupar por nadie. Mahatma Gandhi, en un momento, en uno de sus discursos, dijo: si aplicamos la ley del ojo por ojo, el mundo se quedará ciego. Cuando usted dice, nadie se preocupa por mí, yo no me voy a preocupar por nadie. Cada quien tiene su problema. El corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo. Nadie vaya a la casa del otro porque nadie sabe lo del otro. Eso es doctrina del mundo y por lo tanto es doctrina diabólica. La palabra dice que usted y yo tenemos que preocuparnos por el hermano. No es que alguien se preocupe por ti, es tú preocuparte por el hermano. Porque entonces yo me preocupo por Hilda, Hilda por Joaquín, Joaquín por Gertrudis, Gertrudis por Roma, Roma por Monegro, Monegro por mí, y se cierra el círculo y seguimos uno a otro preocupándonos los unos por los otros. Y yo quiero, hermano, y el Señor quiere que usted entienda eso en esta mañana. No podemos vivir el mundo, que todo está caro, que todo está difícil. Es que eso es lo que el diablo quiere. Es que eso es lo que el diablo quiere, que tú te embullado. Despierta, no te embulle. Mentira del diablo, que todo está caro y todo está difícil. Mentira, porque mi Biblia dice que Dios suplirá todo lo que haga falta. Que el mundo está lleno de enfermedades y lleno de pestilencia. Mentira del diablo, porque mi Biblia dice que Jehová es mi sanador. Es que Satanás quiere tenernos a nosotros embullados para que descuidemos lo que delante del Señor es verdaderamente importante. Tenemos que aprender a preocuparnos, a ocuparnos, a animarnos, a apoyarnos los unos a los otros. También la palabra nos manda a que crezcamos en la fe y en la esperanza mientras esperamos nuestra redención. Nos manda a que contribuyamos activamente al crecimiento del reino de Dios con nuestras acciones. Y en último lugar, a que tengamos el gozo de saber que nuestra redención está cerca. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Cristo viene pronto a buscar a los redimidos por su sangre. Cristo viene pronto a buscar a los que están acorde con su voluntad. Cristo viene pronto a buscar a aquellos que han creído y que confían en Él. Cristo viene pronto a levantar a su iglesia. Escúchalo, iglesia. Cristo viene pronto. Él viene. Él dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él viene pronto. Y el deseo del Señor es que en este tiempo nosotros estemos como la iglesia de Apocalipsis diciendo: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Cuando usted puede desear que el Señor venga, es porque usted está preparado para irse con Él. Es porque usted está preparado para irse con el Señor. Cristo viene pronto. Él viene, hermano. No es un sueño. No es una utopía, no es un deseo. Él viene. Él dijo que volvería y Él viene. Él dijo que volvería y Él viene, hermano. Ese es el mensaje de la iglesia. Cristo viene. Cristo viene.